palmas fuertes. Vamos a las palmitas, chicos. ¡Fuerza, no fuerza! Escucha. No se escuchan las palmas. Para Nora vamos a saludar. No se escuchan las palmas. No se escucha nada. El que no haga palma va a perder Belgrano, ¿eh? Desde el fondo, desde el... ¡Hagamos las palmas fuertes! ¡Eso me gusta! ¡Ahí va! ¡Eso me gusta, chicos! ¡Bien fuerte! El próximo 29 estamos en Las Palmas junto a Sebastián. Vamos a despedir al ídolo de Córdoba junto a Cacho Buenaventura y un montón de regalos y sorpresas para toda la gente de Córdoba. El próximo 29, a partir de las 18 de la tarde, estaremos ya en el Estadio de Las Palmas, donde vamos a compartir la despedida de Sebastián, el monstruo. Hacemos el rincón ahora. Y la cara blanca, el chiquillo estaba sin poder hablar. Le cegó los ojos un color de escarcha. En aquella noche de la Navidad, caminaba gente, pero no miraba. Cada cual llevaba una dirección. Y la nieve fría le sirvió de cama. Y la calle entera fue su habitación. Y en aquel rincón estaba el chiquillo cubierto de nieve. En aquel rincón, lo mismo que un trasto que nadie lo quiere. En aquel rincón, un perro perdido lamía su cara. En aquel rincón, ninguno llegaremos limpios, ni de la conciencia ni del corazón. El que no proteja a cualquier chiquillo debe ser borrado sin contemplación. Hoy se mueren muchos que vivir podrían si tomaran cartas en su salvación. Y quizás que algunos puedan ser un día salvador del mundo y de su dolor. Y en aquel rincón estaba el chiquillo cubierto de nieve. En aquel rincón, lo mismo que un trasto que nadie lo quiere. En aquel rincón, un perro perdido.